Capítulo 14. El sonido Elle, representado por la letra Elle. Los diferentes sonidos representados por la letra Y. 1. Página 106. 1. Llavero. 2. Gallina. 3. Airecillo. 4. Lluvioso. 5. Llorar. 6. Millón. 7. Billete. 8. Sevilla. 2. Página 106. A. Mala. Maya. B. Vale. Valle. C. Ala. Haya. D. Pilar. Pillar. E. Loro. Lloro. F. Velo. Bello. 3. Página 107. A. Enrolló. B. Pollo. C. Legar. D. Olla. E. Bolo. F. Llana. G. Calar. H. Allá. I. Loro. 4. Página 107. 1. Muelle. 2. Cuello. 3. Callo. 4. Lima. 5. Malla. 6. Pilla. 7. Pelo. 8. Pila. 9. Pollo. 10. Llama. 5. Página 107. 1. Vara. 2. Era. 3. Callo. 4. Milla. 5. Raya. 6. Rara. 7. Cuero. 8. Caro. 9. Mira. 10. Vaya. 11. Ella. 12. Cuello. 6. Página 107. A. Milla. Mirra. B. Callo. Carro. C. Rana. Llana. D. Barre. Valle. E. Hayas. Arras. F. Rubia. Lluvia. G. Regar. Llegar. H. Tarro. Tallo. I. Sellar. Cerrar. 7. Página 108. 1. ¿Te apetece compartir un polo? 2. Me hirió en el brazo con una vara. 3. Esta falda tiene una talla demasiado grande. 4. ¿Me pasas un bollo, por favor? 8. Página 108. A. Bache. Valle. B. Hecha. Ella. C. Racha. Raya. D. Facha. Falla. F. Haya. Hacha. 9. Página 108. A. No hay gachas. B. Nos va a pillar. C. Échale la culpa a él. D. Se enroló en el último momento. E. Se le rompió el tarro. F. No ha hecho mella.